26 de agosto, noche en el campi del Robledo y regreso a Segura de la Sierra. El día de hoy otra vez se presenta caluroso, todo el cielo blanquecino sin una chispa de viento y con bochorno antes de amanecer. Venía yo este año con la esperanza de encontrar por aquí un verano más fresquito y mira por donde el calor es más tupido. No estoy contento, pero ¿qué podemos hacer? Ya estamos otra vez en la misma fuente imperial de Carlos V. Es mediodía y acabamos de llegar. Cansados y sudando, bebe en el pilar de la vieja fuente y deja que revolotee la lavandera común que vive por aquí y las palomas. Los niños en estos momentos duermen, por las noches corretean hasta las tantas por todas las calles del pueblo y por eso se levantan tarde. También los niños, como nosotros, en estos días están de vacaciones. Creo que tú y yo hoy hemos madrugado más que nadie, aunque yo no he dormido mucho esta noche. Te dejé a ti junto a la acequia que salta por entre los pinos para que tuvieras agua pura, hierba y tranquilidad. Al otro lado del arroyo y dentro del campi puse yo mi pequeña tienda, sobre el cerrillo y con la puerta abierta frente a ti, para verte desde mi tienda y estar pendiente de lo tuyo. Y como esta noche la luna ha brillado hermosa, te he visto con toda claridad en todo momento, junto a la clara acequia, bajo los pinos y pegado a las zarzas, has estado toda la noche comiendo hierba. Ha sido una suerte encontrar por aquí este sitio tan especial para nosotros. Tranquilidad, hierba, agua, bosque. Yo me he sentido bien notando lo a gusto que has estado tú, pero no he dormido demasiado por estar pendiente de ti. Noche tranquila como pocas, porque entre los pinos de este campi no ha hecho calor, sino fresquito. Nadie nos ha molestado, ni nosotros hemos estorbado a nadie. ¿Por qué será que hay tan pocas personas en este campi? Quizá alguien no ha hecho bien las cosas, pero nosotros hemos gozado del viento y tranquilidad. ¿Sabes una cosa? Cada día que pasa me alegro más de haberte traído conmigo de vacaciones. Estoy comprobando que contigo por estas sierras me lo paso mejor que con nada ni nadie. No tienes gasto ninguno porque comes y bebes en cualquier fuente y prado, das mucha compañía, me paseo sobre tu lomo mientras vamos por los caminos y no me metes ruido ni contaminas. ¿Qué más se puede pedir para gozar sencilla y hondamente de las bellezas de estas sierras? ¿Para qué quiero yo ni coche, ni motos, ni bicicletas? Mejor que tú no hay nada para disfrutar de un verano precioso por estas grandiosas montañas. Y hasta eres desinteresado y tienes un corazón tan grande o más que cualquier ser humano. Traerte conmigo por aquí creo que ha sido una idea acertadísima. Por eso esta mañana, en cuanto amaneció, me levanté, me fui a la piscina del campi y me di un largo y relajado baño. Con el fresquito del amanecer y en la soledad más honda, nadie había en la piscina, tampoco había nadie ayer cuando llegamos. Ahí mismo, en la piscina, me he comido un racimo de uvas. Me la regalaron ayer y creo que son de las parras de la Nogueruela y luego me he puesto a recoger la tienda. En 3 minutos ya he terminado y te he buscado y como tú estás siempre listo te he lavado un poco la cara para quitarte las lagañas y el polvo del camino de ayer y nos hemos puesto en marcha. Nada más bajar unos metros nos hemos encontrado con la aldea del Robledo. todo en silencio porque a estas horas todo el mundo duerme, aunque las personas mayores siempre madrugan mucho en estos pueblos. Solo el rumor del agua de la acequia y algún coche. Hemos seguido bajando y unos metros más adelante la aldea del Ojuelo. ¿Has visto qué fuente más sorprendente hay en esta población? Los viejos lavaderos en el mismo centro de las casas, junto a la carretera y con 4 o 5 caños de agua. ¡Qué gloria de agua y por las mañanas temprano! Ahí hemos bebido sin tener sed y hemos seguido nuestra ruta rumbo al pueblo de la cumbre. ¿Has visto cuántos olivos por estas llanuras y cerros? Olivos preciosos llenos de soledad y solemnidad, aunque este año con pocas aceitunas. El año pasado y el anterior hubo una buena cosecha y este año es escasa. Lo dice todo el mundo y es una pena que otra vez vuelvan las avionetas. Hace unos minutos casi nos bañaban en veneno. Estos olivareros de segura se han vuelto locos. Los paisajes de olivar serán bonitos, según algunos, pero son los menos ecológicos del mundo. Por entre los olivos de estos rincones no hay ni una sola mata de hierba. No se encuentra un manantial limpio, no se ve un pájaro. Lo han llenado todo de piscina, de descomunales para regar y también de tubos, y ahora lo riegan con veneno. Para acabar con la poca fauna y flora que aún existe por aquí, estos olivareros de segura se han vuelto locos y no ven nada más que sus olivos, sus aceitunas y su aceite, como si en estos grandiosos campos no hubiera más que más tesoros. Habría que decirle a estos olivareros que el dinero no lo es todo. Hemos aligerado el paso para dejar atrás a los olivos envenenados y al llegar al río Trujala, ¿has comprobado cómo olía a Jamila? ¿Que no sabe lo que es esto? Es el alperchín que sale de la molienda de las aceitunas. En este lugar, junto al río Trujala y la aldea del Porche, hay una fábrica de aceite. Un poco más adelante hemos buscado la senda que subía de Trujala a Segura de la Sierra y por la ladera del Burrueco hemos ascendido. Es la tercera vez que en estos días recorremos la senda que entra y sale por la puerta de Catena. Y es que en otros tiempos por aquí iban varios caminos, el que llevaba y lleva a Romillán y a Río Madera, el que llevaba y lleva al Puente Moro y el que llevaba y lleva a la aldea de Trujala. Tres caminos que salían y salen por la puerta de Catena y que se van dividiendo para irse cada uno a los sitios concretos. Y ya, al mediodía, casi estamos en la Fuente Imperial. Seguimos en 2 minutos y te llevo a tu Prado Góntar. ¿Tienes ganas de saber qué hace y por dónde anda Lucera? Te voy a llevar cebada y paja para que te alimentes bien y recuperes fuerza de estos días de ruta. ¿Te habrá echado de menos Lucera? Le tengo que decir que eres el mejor, cosa que ya sabía yo, pero estos días me lo está demostrando a todas horas. Le tengo que decir a Lucera y a muchas personas que para recorrer los caminos de esta sierra no hay nada más útil y satisfactorio que un burro como tú. La gente nos mira al pasar, los niños con cariño y algunos mayores con cierto desprecio, pero nos da igual. Nosotros sabemos lo que nos hacemos. Estamos gozando de las sencillas cosas lo más sencillamente posible y sin contaminar ni hacer daño a nadie ni a nada. Que ellos se rían de nosotros, pero sabemos que somos superiores en muchas cosas porque ni tenemos prisa ni necesitamos nada más que el aire de la tarde y de la corriente clara de los arroyos. Tenemos el cielo en nuestras manos y disfrutamos de lo mejor de este cielo. Nosotros condenamos sus venenos sobre los olivares de esta sierra y otras cosas que no son buenas y por eso no nos gustan. Luego te voy a contar el sueño que he tenido esta noche. He soñado con un lugar donde había muchas pepitas de oro y tú me ayudabas a cogerlas. Se las hemos arrancado a las rocas de esta sierra y eran preciosas. Luego te contaré este sueño mío.